tiempo me ha engañado y mi vida va cambiando y cambiando. Pero ¿a quién le importa si la vida es corta? ¿Y a quién le importa si tú pronto serás otra? Estando fuera de mi vida, y ahora tengo que encontrar yo la salida. Pero ¿a quién le importa si la vida es corta? ¿Y a quién le importa si tú pronto serás otra? Yo no podía imaginarte estando fuera. Decirte aquella noche en que decidí dejarte y perderte para siempre. Yo no podía imaginarte estando fuera.